Se vienen las vacaciones de invierno y hay lindas propuestas porque del 11 al 20 de julio la Municipalidad de Santa Rosa junto al Instituto Nacional del Teatro presentarán el Festival para las Infancias Pichanay, que se realizará en el Teatro Español de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita. Y entre las funciones va a estar Matías Ferreira, muy bien. Alan Brando, muy bien. Payaso de Alma, que está en comunicación. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Erika, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, contento, entusiasmado, contando los días. me imagino. Bueno, Matías, sí, contando los días, porque vas a estar aquí en Santa Rosa el 11 de julio, ya que nada, queda poquitísimo. Nada. Sí, contento. La verdad que muy contento, entusiasmado. Ya he tenido la oportunidad alguna vez de actuar en ese hermoso teatro que hay en Santa Rosa y, bueno, he participado también de algún festival Santa Risa, creo que en la séptima edición. Uh-huh. Nada, el público pampeano es muy cálido, es muy, muy cariñoso y bueno, vamos a intentar, después de estos tiempos tristes que nos han tocado vivir, volver a la risa, volver a divertirnos, volver a encontrarnos, abrazarnos. Qué lindo. Y disfrutar de lo presencial y bueno, después todo lo otro es excusa, digamos, el circo, el humor, sí. Los malabares, las acrobacias, el equilibrio, es la excusa para volver a encontrarnos. Tal cual, bien lo decís vos ahí, ¿no? Me imagino con el parate de la pandemia, bueno, lo que significa para ustedes los artistas, y bueno, qué lindo volver ahora, en tu caso, a Santa Rosa, que también te digo que estuve chusmeando tus redes sociales con una gira también de vacaciones de invierno importantísima. Sí, la verdad que sí, venimos produciendo esta gira desde el mes de abril, fines de abril. Bueno, hemos tenido la suerte de programar funciones absolutamente todos los días de vacaciones de invierno. Bueno, la primera semana de vacaciones de invierno en La Pampa es una, digamos, las vacaciones de invierno son una semana antes en La Pampa que en la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, tenemos tres semanas de funciones por distintos lugares, vamos con nuestra casita rodante, recorriendo pueblos y ciudades de La Pampa y también de la provincia de Buenos Aires, así que contentos. Qué bueno, a pleno. Mati, ¿con qué se van a encontrar los chicos, las chicas, bueno, y las familias también, ¿no? En este espectáculo. Bueno, Payaso del Alma es un espectáculo de payaso, con todo lo que eso significa. Es un espectáculo, como mencionaba antes, tiene números de equilibrio, malabares, acrobacia, pero sobre todo es un espectáculo que tiene constante interacción con el público y que el ida y vuelta es fundamental. Sí. Entonces yo siempre digo que no hay dos funciones iguales de este espectáculo, igual. Como del espectáculo de ningún payaso, que sale a la pista con un libreto, con un con un guión, y que además de eso sale abierto digamos, a resolver y a introducirse en cada uno de los imprevistos que puedan llegar a surgir, sí. Arriba del escenario, abajo del escenario, entre el público, y tratar de captar todas esas cosas que van sucediendo en los alrededores de la escena, no solamente en la escena, con el público, con la gente, para aprovecharlos, capitalizar esas cosas, y bueno, y que cada función termine siendo diferente. A mí, yo lo que más disfruto es eso, es salirme de ese guión que llevo, preparado, sí. Salirme y bueno, en algún momento volver, si es que hay que volver, y si no, disfrutar de eso que para mí es lo más divertido y lo que siento que la gente más disfruta. Olvídate. Ahí dijiste que hay un ida y vuelta con el público, y me imagino también ese ida y vuelta, vos lo sabrás de muy bien, con el público infantil, que te digo que es el más sincero, el más exigente, hasta te diría, ¿no? Absolutamente. El público infantil es el público más cariñoso y más hostil que podemos tener. Sí. Pero bueno, nada, la propuesta es eso. Yo trato de que volvamos a la risa, que nos volvamos a encontrar y a disfrutar de estos encuentros que son nuestras funciones. Así que bueno, veremos qué sucede con el público, que eso es lo que más nos intriga cuando salimos a escena. Pero bueno, la idea es que se diviertan, que nos olvidemos un poco de estos momentos tristes que hemos vivido y, y eso, volvamos a la risa. Sí, por supuesto. Matías, vos mencionaste que vas a estar en otros lugares de La Pampa. ¿Qué pueblos precisamente? Mirá, voy a estar en Toay, muy cerquita de Santa Rosa. Sí. Voy a estar en Catriló también. Voy a estar en Telén y en Carro Quemado. A pleno. Bien, bastante lugares para disfrutar en La Pampa. Sí. Estos lugares, sí. Hay lugares que no conocemos, uh-huh. Así que siempre es lindo llegar a lugares donde nunca hemos actuado y, bueno, nada, estamos felices. Uh-huh. La verdad, esta gira que se armó en La Pampa, estoy muy contento. La verdad que tenemos gente amiga ya que ha hecho posible, nos ha ayudado a gestionar estas funciones, y estamos inmensamente agradecidos de poder compartir con colegas y con gente de este palo tan lindo que es el teatro y el circo, estas ocasiones, este festival que se hace ahí en el teatro. Uh-huh. Mati, ¿cómo surge tu vinculación con el mundo artístico? Mirá, a los 19 años, medio por curiosidad, entré en una murga, uh-huh. una murga que en fines de los años 90, una murga de la ciudad de La Plata, se llamaba Tocando Fondo. Ahí descubrí el malabar, descubrí algunas cosas de la percusión, pero lo que más me sorprendió, lo que más me atrajo, lo que más me enamoró, sí. era el encuentro con el público en la calle. Mirá. En el ámbito de la vía pública. La murga uh-huh. hacía presentaciones en la calle, y me parecía que esa disposición del público, en forma circular, la interacción con el público, muchas murgas terminan su actuación bailando con el público, uh-huh. Eso fue lo que a mí me enamoró, me hizo un clic en la cabeza, del que no pude volver, y bueno, y después el circo fue poco a poco lo que fui aprendiendo, y me fui formando en escuelas de circo, en talleres, uh-huh. sí. Fue la excusa para poder armar mis primeros espectáculos, mis primeras funciones, que eran bastante aburridas, por cierto, y bueno, después poco a poco fui tomando talleres de teatro, de clown, sí. improvisación teatral, y bueno, y el encuentro con el público en la calle fue lo que más creo yo me nutrió como payaso, sí. y bueno, lo que más herramientas me dio para salir de escena hoy. Mirá, vos decís ahí que eran aburridas, pero yo creo que también es un modo de vida, ¿no? Que después me imagino, y seguramente que así es, que le fuiste encontrando la vuelta, el gustito, porque eso, ¿no? Creo que a los artistas, y más en este caso, con el humor, con el circo, me imagino con las horas y horas de investigación para hacer una obra infantil, esto que hablábamos de que los niños y las niñas, creo yo, que son los más exigentes, lo trasladás a un modo de vida y después ya lo adoptás, ¿no? Y no hay forma de volver, me imagino, tampoco. No, ya es mi forma de vida. Imaginate que son muchos años ya, y yo cumplo, bueno, casualmente el sábado cumplo 43 años. Ah, pero sos un pibe. Voy a estar viajando para La Pampa. bueno. Así que nada, una forma distinta y divertida de festejar mi cumpleaños. Olvidate. Pero bueno, nada, son muchos años de esto, del encuentro con el público y trabajar para la risa, ¿no? De investigar, trabajar, esforzarse, entrenar, bueno, todo para dar un momento de alegría al público que elige venir a ver. Olvidate, sí. Sí, sí, y te digo que es una de las cosas más difíciles también para el artista, esto que te mencionaba, ¿no? Trabajar para el circo, para la risa, creo yo que también es un lindo desafío a la vez. Es gratificante. Es un lindo desafío, es un lindo desafío. La verdad que el circo es maravilloso, integra a cualquier persona sin hacer ningún tipo de distinción. El circo, el clown, son dos mundos maravillosos, o este mismo mundo tal vez, ¿no? Sí, que es maravilloso y que he tenido la suerte de que se cruce mi camino y poder subirme a ese trencito maravilloso y bueno, seguir viajando todavía en él. ¿Se cortó? No, acá estoy. Ahí está. Sí. Tuve la suerte de poder subirme a este trencito, lo digo de forma metafórica, ¿no? Circo y el clown, y hoy en día, aún habiendo pasado tantos años, poder seguir viajando, ¿no? En ese trencito que tantas alegrías nos da. Totalmente. Y acompañado a mi familia también, eso lo quiero destacar también, porque tengo una compañeraza que, que, bueno, me acompaña, ella no es de este palo, pero bueno, viaja conmigo, me ayuda, me acompaña, bueno, y mis hijas que tienen 7 y 10 años, y que la de 10 años va a cumplir 11 haciendo función en Telen, y que participan del espectáculo conmigo, y que están, de momento eligen también este camino tan maravilloso del payaso y el circo. Qué lindo, o sea que van a estar a pleno con los cumpleaños aquí en nuestra provincia. Vamos a festejar los cumpleaños en La Pampa este año. Y en el escenario, que es muy lindo. ¿Qué más querés? Sí. Olvídate. No puedo pedir más. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Te esperamos aquí entonces el 11 de julio para disfrutar ahí del payaso de Alma Alambrando. Gracias por el espacio. Un saludo para todos y nos vemos por allá. Dale, nos vemos. Éxitos. Chau, chau. Ahí pasaban las palabras de Matías Ferreira por Radio Municipal, Alambrando, payaso de Alma, que se va a estar presentando el 11 de julio. Bueno.